Un bello día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento una bella melodía, y como nada tenía, aproveché en el momento. Y como nada tenía, aproveché en el momento. Pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota bien recogida que no parece hecho mío. Y era que estaba en el río pensando en Matildelina. Y era que estaba en el río pensando en Matildelina. Se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón. El bello canto de los turpiales me acompañaron una canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Y al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Y al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Blanco y puro y transparente, dame ser felicidad. Manantial de agua bendita, como fresca mañanita, llena mi alma de bondad. Manantial resplandeciente, blanco y puro y transparente, dame ser felicidad. Ay, manantial, no te seques nunca, esto he venido a pedirle a Dios. Porque ahí voy a bañar al niño moreno que tengamos los dos. Oye, muchacha, si andas penando, si andas en busca de una ilusión, ven a bañarte en agua bendita de este manantial de amor. Manantial, manantial, manantial de amor. Ven a bañarte en agua bendita de este manantial de amor. Manantial, manantial, manantial de amor. Ven a bañarte en agua bendita